Todos los jueves a las 20 horas en AND Radio Andalucía Ecológica. Todo lo relacionado con la naturaleza, el medio ambiente, la ecología y el cambio climático lo encontrarás en la radio digital de Andalucía, AND Radio. Andalucía Ecológica, presentado por Javier Álvarez y Carmen Castilla. Todos los jueves a las 20 horas en AND Radio. Hola, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos de ustedes les sonará. Muchos dicen que no existen, otro que es un problema de agenda política, otros que es algo natural, fruto de las etapas de la vida de la Tierra. Pero lo cierto es que algo está cambiando. Soy Carmen Castilla y este es un programa sobre el cambio climático. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Si ustedes analizan esta definición, cambio climático sería aquellos acontecimientos relacionados con el cambio por causas humanas. Esto es una definición que se dio en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Pero lo que es cierto es que existe también otra versión, la versión de la modificación del clima con respecto al historial climático, pero más bien entendido desde una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversa escala de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y en los últimos siglos también a la acción de la humanidad. En este punto es donde debemos hacer una reflexión, porque todo aquello que no sea natural y dependa directamente de nosotros como seres humanos puede tener una prevención. Una prevención que debemos ser conscientes día a día para no cargarnos este planeta tan maravilloso que nos rodea y poder dejar una herencia a nuestras generaciones más venideras. Y ahora les voy a dejar por un momento con una canción que empieza con un fenómeno meteorológico que cada vez está menos en nuestros presentes, que es la lluvia, la tormenta. Hola, soy Carmen Castilla y te espero todos los jueves a las 20 horas en Andalucía Ecológica. Ya sabes, noticias, información y tertulias sobre el medio ambiente, naturaleza y cambio climático. Si quieres participar en el programa o aportar ideas, puedes hacerlo a través del teléfono 954 53 38 54. Ya sabes, todos los jueves a las 20 horas en la Radio Digital de Andalucía, AND Radio, Andalucía Ecológica. Después de escuchar esta maravillosa canción de Hoobastank, que empieza, como ya les he dicho antes, con un fenómeno natural que cada vez tenemos menos aquí por estas tierras andaluzas, porque realmente algo está cambiando. Las lluvias, las precipitaciones cada vez son menos en determinadas partes de España, lo que está haciendo que el fenómeno de desertización esté ahí. Bien, ¿en qué va a consistir este programa? Este programa va a consistir en esto, en hablar de una realidad, algo que nos está rodeando, algo que desde aquí, desde AND Radio, pretendemos que sea una concienciación de todos aquellos que nos estáis escuchando a través de esta radio digital. Concienciación porque es importante que no solamente sigamos con esas agendas políticas y que los políticos nos digan tenemos que hacer, sino simplemente porque la tierra es nuestra casa, donde vivimos y donde pretendemos que las generaciones futuras también desarrollen su vida. Me gustaría que este programa fuera interactivo. Me gustaría que todos ustedes aportaran ideas a través de un correo electrónico que se los voy a decir a lo largo de este programa, de este programa piloto. Nuestro correo electrónico de este programa es cambioclimatico@and-medioradio.com. Ahí esperamos que ustedes se animen a enviarnos todas sus sugerencias, preguntas y sobre todo aportaciones. Correos que me comprometo desde aquí a leer para que todos podamos hacer este programa. Porque el programa, igual que la tierra, es de todos. En este programa pretendemos traer a personas que sepan de clima, que sepan de pedagogía ambiental, que sepan de muchas historias que pueden contarnos día a día para poder entender lo que está ocurriendo en nuestro medio. Porque lo primero es concienciarnos para poder prevenir y evitar desastres mayores. Para la mayor parte de la comunidad científica, el aumento de la temperatura de la Tierra es un hecho. Este desajuste climático se atribuye sobre todo a las emisiones de CO2, ocasionadas por la actividad humana. De ser así, frenarlo está en nuestras manos. Todos tenemos algo de responsabilidad. Y les voy a poner unos pequeños ejemplos. Que a la Tierra le pasa algo, eso es más que evidente. La temperatura sube y los trastornos climáticos se suceden. No es de extrañar lo que está ocurriendo en este invierno o extraño invierno en estas tierras andaluzas, donde las temperaturas en este mes de enero, que suele ser un mes frío, incluso aquí en estas tierras andaluzas, este invierno no es así. Si nos vamos a Siberia, la tundra de Rusia está desapareciendo y se transforma en fértiles praderas. La selva amazónica languidece y se calcula que para allá, para el año 2100 aproximadamente, podría convertirse en una sabana. A su vez, el desierto del Sáhara crece aún más, alimentado por las intensas sequías. Al otro lado del mundo, en Australia, en nuestras antípodas, Nueva Zelanda, la falta de agua, la más grave que se ha registrado en toda la historia del país, está poniendo en jaque a muchas especies animales, sobre todo a los camellos. Porque, señores, evidentemente todo aquello que ocurre en el medio que provocamos los seres humanos influye también en los animales. Los glaciares del Himalaya se deshacen irremediablemente y los expertos alertan que eso podría provocar inundaciones en la India y en Bangladesh, que vendría enseguida de brutales sequías. También se habla de un fallo en el monzón que podría causar miles de muertes humanas por hambruna. Lo peor de este panorama desolador mucho más terrible que el argumento de una película sobre catástrofe es que no se detiene ahí. Y si no, miren los casquetes polares, se están derritiendo, por lo que aumenta el nivel del mar. No quiero que suene a tremendismo, no quiero que suene alarmismo, simplemente quiero definir lo que los científicos en todas las comunidades están ya hablando. De hecho, ya la ONU se ha reunido con sus convenciones a nivel internacional y ya saben ustedes, hablan de temas tan interesantes como este. Pero seguro que ustedes han escuchado lo que es el efecto invernadero, pero ¿alguien sabría definirlo? Espero que en sus correos cada uno de ustedes nos expliquen y nos digan con sus palabras lo que es para ustedes el efecto invernadero. Más o menos los científicos dicen que a lo largo plazo la Tierra debe liberar el espacio la misma cantidad de energía que absorbe del Sol. La energía solar llega en forma de radiación de onda corta, la cual es reflejada por la superficie terrestre y la atmósfera. Sin embargo, la mayor parte pasa directamente a través de la atmósfera para calentar la superficie de la Tierra. Esta se desprende de dicha energía enviándola nuevamente al espacio en forma de radiación infrarroja. El vapor de agua, el dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero que existen en forma natural en la atmósfera absorben gran parte de la radiación infrarroja ascendente que emite la Tierra, impidiendo que la energía pase directamente de la superficie terrestre al espacio. A su vez, procesos de acción recíproca, como la radiación, las corrientes de aire, la evaporación, la formación de nubes y las lluvias, transportan dicha energía a altas esferas de la atmósfera y de ahí se liberan al espacio. Afortunadamente existe este proceso más lento e indirecto, ya que si la superficie de la Tierra pudiera irradiar libremente la energía, nuestro planeta sería un lugar frío y sin vida. ¿Sabéis cómo? Como ese planeta que se llama Marte. Al aumentar la capacidad de la atmósfera para absorber la radiación infrarroja, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero alteran la forma en que el clima mantiene el equilibrio entre la energía incidente y la irradiada. De no registrarse ningún otro cambio adicional, la duplicación de la concentración de gases de efecto invernadero de larga vida proyectada para comienzos del próximo siglo reduciría en alrededor del 2% la proporción de energía que nuestro planeta emite al espacio. La energía no puede acumularse sin más. El clima deberá adaptarse de alguna manera para deshacerse de ese excedente. Y si bien un 2% puede no parecer mucho, tomando a la Tierra en su conjunto, ello equivale a retener el contenido energético de 3 millones de toneladas de petróleo por minuto. Los científicos señalan que estamos alterando el motor energético que acciona el sistema climático. Algo tiene que cambiar para atenuar el impacto. Bien, ¿y qué podemos hacer? Creo que existe una concienciación a nivel mundial y por eso se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. Para esos que dicen que no existe el cambio climático, para los expertos de las Naciones Unidas, ya creen la necesidad de que existiera esa convención. Pues bien, esa convención formó parte de una serie de acuerdos recientes, por medio de los cuales los países de todo el mundo se han unido para hacer frente a este problema. Otros tratados abordan cuestiones como la contaminación marina, la degradación de las tierras áridas, el deterioro de la capa de ozono y la rápida extinción de especies animales y vegetales. La Convención sobre el Cambio Climático se centra en un problema especialmente inquietante. Estamos alterando la forma en que la energía solar interactúa con la atmósfera y escapa de ella. Y esto quizás modifica el clima mundial. Entre las consecuencias posibles podría producirse un aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra, en cambio en las pautas meteorológicas a escala mundial. Tampoco se pueden descartar otros efectos imprevistos. Pues bien, hay algunos problemas a los que debemos hacer frente. Y eso está ahí. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los humanos, los que no nos dedicamos a hacer estas grandes convenciones, sino que estamos representados a través de estos dignatarios y mandatarios mundiales? Pues podemos hacer

Ya sabes, todos los jueves a las 20 horas en la Radio Digital de Andalucía, AND Radio, Andalucía Ecológica. Bien, y después de escuchar a Carla Bruni con esa canción tan sugerente, vamos a seguir con nuestro programa de cambio climático. Vamos a dar unos consejos, que entre todos, consejos fáciles que podemos hacer en casa para parar el cambio. O para que el cambio sea positivo. Nunca los cambios tienen que ser siempre negativos, como en este caso. El primero ya lo apunté antes, sustituir las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo. Es tan simple como eficaz. Además de recortar la factura de la luz cada mes, se puede llegar a reducir el gasto eléctrico del hogar hasta en un 60%. Nada desdeñable. Viviendo estos momentos de economía, como estamos viviendo, de economía tan tremenda. Las bombillas más ahorradoras son las fluorescentes compactas. Para los que les guste de las siglas en inglés, las denominadas CFL, que aparecieron en el mercado a mediados de la pasada década. Y ahora ya no se pueden, vamos, se pueden encontrar en cualquier ferretería o supermercado. Estas bombillas son estándar, esto significa que se pueden poner en cualquier lámpara. Es cierto que son más caras que las de filamento, no les voy a engañar. Cuando vayan ustedes a comprar al supermercado estas bombillas, digan que son más caras que las convencionales. Porque pueden costar hasta 3 o 5 veces más. Pero a la larga salen rentables, ya que consumen una cuarta parte de la energía de las incandescentes y duran muchos años más. Cambiando solo 4 bombillas, se pueden ahorrar por lo menos 40 euros la factura de la luz al cabo del año. Hagan cuentas. No obstante, estas lámparas contienen mercurio, por lo que no se deben de tirar a la basura sin más, sino que se tienen que llevar a un punto de reciclaje. Si todos los españoles emplearan luces de bajo consumo, se podrían ahorrar la mitad de la generación eléctrica de una central nuclear de 1.000 megavatios. Una medida muy efectiva es apagar las luces de las habitaciones que no se estén usando. Y otra, que requiere inversión, consiste en instalar detectores de presencia en los interruptores, incluso en las bombillas, como las que suelen tener algunos restaurantes en los lavabos, que se encienden o se apagan automáticamente al detectar una persona. Sería una medida de una casa inteligente. No estaría nada mal. Y ahora un segundo consejo que tiene que ver para todas esas personas que no sabemos cocinar. Hay que huir de los precocinados. Además de ser más beneficiosa para la salud, la cocina casera es también más respetuosa con el medio ambiente. Los platos de comida rápida y los preparados congelados y listos para su consumo requieren mucha energía en el proceso de descongelación. Mientras estás cocinando, puedes gastar menos energía si dejas tapada la cacerola al hervir el agua o al preparar un guiso. Además, la olla a presión es un gran invento que permite economizar tiempo y energía. Los que tienen una cocina eléctrica pueden apagar las placas o el horno cuando ya estén lo bastante calientes y dejar que la comida se termine de cocinar sin gastar más electricidad. Y en este caso, para calentar agua o leche, es mucho mejor hacerlo en el microondas, que consume aún menos energía que la vitrocerámica. Y bien, otro consejo, un consejo que tiene que ver con las personas que viven en zonas que hay mucho tráfico, de esas personas que tienen que movilizarse para ir a trabajar, es compartir tu vehículo. Si tienes que coger el coche para ir a trabajar, intenta compartirlo. En 8 de cada 10 coches que circulan por las carreteras españolas viajan conductores solos y 4 de cada 10 personas lo hacen así de forma habitual. La movilidad es el área donde existe más diferencia de equilibrio en las emisiones de carbono per cápita. Mientras que algunas personas se mueven en potentes todoterrenos, otros viajan en autobús. Algunos necesitan volar por todo el mundo durante su tiempo de ocio y otros prefieren pasar las vacaciones desplazándose a pie. Son patrones de comportamiento muy distintos, tan grandes como el potencial de ahorro energético. Las ruedas adecuadas e infladas son también una buena medida para ahorrar combustible. Ya ven, medidas que son fáciles y que pueden, de alguna forma, ahorrar y disminuir el cambio climático. Otra de las cosas, de los consejos que podemos dar hoy, teniendo relación con lo de compartir el vehículo, es lo de usar el transporte público, porque el tráfico de vehículos es el culpable del 14% del total de las emisiones de efecto invernadero, de ese efecto invernadero que ya apuntábamos antes lo que era y que en programas sucesivos tendremos tiempo de analizarlo con mucho detenimiento. Una de las mejores formas de reducirla está en utilizar el transporte público, ya sea el autobús, el metro, tren o mejor aún, la bicicleta, que aparte de ahorrar dinero en combustible, es cardiosaludable, ya saben ustedes, interesantísimo para el corazón. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. En Estados Unidos se ahorran así unos 5.000 millones de litros de gas al año, lo que supone cerca de 1,4 millones de toneladas de CO2. En la actualidad, el 88% de los trayectos realizados en los Estados Unidos y el 80% en Europa se hacen en coche, lo que además de contaminar, provoca desagradables atascos. Los autobuses, metros y trenes son, según datos de Greenpeace, 3 veces más eficientes que los vehículos privados. Según esta ONG, los sistemas ferroviarios urbanos responden de la forma más eficiente y serán aún más limpios en el futuro, cuando funcionen con energía renovable. Y por hoy les voy a dar el último consejo, antes de pasar a contarles una historia. El último consejo es la de comer menos carne. La ganadería es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Esto se debe a la gran cantidad de energía consumida durante la producción de fertilizantes y la tala de bosques para los pastos, además de los enormes volúmenes de metano producidos por el ganado vacuno. Pero el problema no está en la carne, sino en la forma de producirla. La mayor parte de las granjas emplean un sistema intensivo con una gran concentración de animales y de productos desechos contaminantes. Aquí vamos a dejar los consejos por hoy. Tenemos muchos más que vamos a debatir y vamos a dar a conocer en los futuros programas. Sí, me gustaría que todos ustedes, o todos vosotros, permítanme ya que os tutee, aquellos que me están escuchando al otro lado de la radio, en esta radio digital. Espero consejos vuestros a nuestro correo electrónico, que les repito, es cambioclimatico@and-medioradio.com. Ahí espero todos los consejos que se os ocurran y que sean factibles. Y yo desde aquí, desde la radio, los daré a conocer para que todos podamos compartir, todos contribuyamos con nuestro granito de arena a que la Tierra siga siendo ese planeta tan maravilloso. Y hoy vamos a empezar ya en nuestra última parte del programa a hablar de una historia real. Miren, los científicos estiman que existe el peligro real de que el clima cambie rápida y espectacularmente en los decenios y siglos venideros. Pero, ¿podemos hacer algo por controlar esta situación? Hace mucho tiempo, hace alrededor de 65 millones de años, un asteroide gigante entró en colisión con la Tierra. Cataplum. Según las estimaciones científicas, el choque arrojó tanto polvo a la atmósfera que dejó al mundo en tinieblas durante 3 años. Imagínense, 3 años de tinieblas. La luz solar se redujo en gran medida, impidiendo el crecimiento de numerosas plantas, que saben que es necesario la luz solar para ese crecimiento. Las temperaturas descendieron, la cadena alimenticia se rompió y muchas especies, incluida la más grande que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra, desaparecieron. Tal es cuando menos una teoría dominante que explica la extinción de los dinosaurios. Incluso aquellos que no fueron alcanzados directamente por el asteroide sucumbieron a la postre. La catástrofe que dio cuenta de los dinosaurios es solo una ilustración, si bien dramática, de cómo el cambio climático puede fomentar el desarrollo de una especie o liquidarla. Según otra teoría, los seres humanos evolucionaron cuando la tendencia a la disminución de las precipitaciones hace unos 10 millones de años estuvo seguida hace cerca de 3 millones de años por un brusco descenso de las temperaturas mundiales. Los primates superiores parecidos a los simios del Gran Valle del Rift en África solían refugiarse en los árboles, pero como consecuencia de esta variación climática de larga duración, los bosques fueron reemplazados por praderas. Los simios se encontraron una planicie vacía, mucho más fría y seca que su medio anterior, resultando así sumamente vulnerables ante los predadores. La desaparición total era una posibilidad concreta y los primates aparentemente se adaptaron con dos saltos evolutivos. Primero, adoptaron la postura erecta que les permitió recorrer largas distancias a pie, con las manos libres para transportar a sus hijos y llevar alimentos. Luego sus cerebros se volvieron mucho más voluminosos, aprendieron a manejar instrumentos y se convirtieron en omnívoros, consumidores de carne, verdura. Generalmente se considera a este segundo ser de cerebro más desarrollado como el primer humano. A partir de entonces, las variaciones climáticas han modelado el destino de la humanidad y el ser humano ha reaccionado en gran medida adaptándose, emigrando y desarrollando su inteligencia. Durante las últimas glaciaciones, los niveles de los océanos descendieron y los seres humanos se desplazaron a través de puentes continentales desde el Asia hacia las Américas y las islas del Pacífico. Desde entonces se han sucedido numerosas migraciones, innovaciones y también catástrofes. Algunas de estas han tenido su origen en pequeñas fluctuaciones climáticas, como unos pocos decenios o siglos de temperatura levemente superiores e inferiores a la media, o sequías prolongadas. La más conocida es la pequeña era glacial, registrada en Europa a comienzos de la Edad Media, que provocó hambruna, insurrecciones y el abandono de las colonias septentrionales en Islandia y Groenlandia. El hombre ha soportado durante milenios los caprichos climáticos, recorriendo a su ingenio para adaptarse, incapaz de influir en fenómenos de tal magnitud. Eso hasta ahora. Paradójicamente, el éxito notable que hemos logrado como especie bien puede habernos llevado a un callejón sin salida. El crecimiento demográfico ha alcanzado un punto tal que haría muy difícil una migración en gran escala, en caso de que un cambio climático de grandes proporciones la hiciera necesaria, y los productos de nuestra inteligencia, industria, transporte, etcétera, han conducido a una situación desconocida en el pasado. Anteriormente, el clima mundial hacía cambiar a los seres humanos. Ahora parece que estos últimos están cambiando el clima. Los resultados todavía son inciertos, pero si las predicciones actuales se confirman, el cambio climático que tendrá lugar en el próximo siglo será de una amplitud tan sin precedente desde los albores de la civilización humana. Y hasta aquí me quedo. Hasta aquí. Próximo programa seguiremos con esta historia. Quizás sigamos para poder concienciar a cada uno de los que nos escuchan y cada uno de los que nos escuchan que conciencien a su grupo de gente más conocida. Bien, espero que poder encontrarnos en el próximo programa y que encontremos muchas sugerencias, muchos consejos, muchas aportaciones en ese correo electrónico cambioclimatico@and-medioradio.com. Y para despedirnos, hasta el próximo programa, les voy a dejar con una canción de Daniel Plotter titulada Bad Day, mal día. Solamente espero que en el futuro tengamos muy pocos malos días y que todos sean maravillosos y fantásticos, porque hayamos conseguido frenar el cambio climático, ese cambio que depende directamente de la mano del hombre y no de la naturaleza. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Offline, you fall into pieces every time, and I don't.